Capítulo 2. El cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. En el séptimo día, Dios cesó todo el trabajo que había hecho en la creación. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Comienzo de la humanidad. Esa es la historia de la creación del cielo y la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Aún no se cultivaba ninguna planta ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que del suelo creciera toda clase de árboles hermosos de frutos comestibles y deliciosos. El árbol de la vida se encontraba en medio del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río del Edén regaba el jardín. Este río recibía agua de cuatro ríos distintos. El primero se llamaba Pisón y corría por toda la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es de buena calidad y también hay bedelio y onice. El segundo río se llamaba Gijón y corría por toda la región de Cus. El tercer río se llamaba Tigris y corría por el oriente de Asiria. El cuarto río era Eufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: «Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás». En buena compañía. Entonces el Señor Dios dijo: «No le hace bien al hombre estar solo. Le haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él». Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía, le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo a una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: «Al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre». Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso.